es un artículo en La Marea hace un año, con el mismo título que el libro, y ese artículo lo que me impulsa a escribirlo es que es el primer momento en el que Trump acaba de ganar, Le Pen en Francia está ascendiendo las encuestas poderosamente, y otro par de movimientos fascistas va a ocurrir el Brexit, creo, y yo sumamente preocupado escribo esto porque veo un fenómeno, que es que de repente algunos periodistas, algunos intelectuales empiezan de nuevo a decir, no es que la izquierda no ha sabido estar, la izquierda no ha sabido estar, y digo, hostia, digo, os habéis tirado los últimos 40 años meándos en la izquierda, diciendo que la izquierda era antigua, diciendo que la izquierda no valía, y justo ahora que esa gente parece que ha recuperado de una forma mezquina alguna de las cosas que decíamos nosotros, os acordáis de la izquierda, los que habéis despedido al chef del restaurante, ¿no? Y con vuestro nuevo chef habéis envenenado a la gente y le echéis la culpa al antiguo, ¿no? Entonces yo intento escribir el artículo, y más tarde Pascual Serrano, al que siempre tengo que agradecer, que tuviera la vista de decir, oye, convierte esto en libro, creo que hay aquí posibilidades. Pues bueno, para darle una vuelta a todo esto, porque el artículo era un artículo incompleto. Yo escribiendo el libro me di cuenta de bastantes cosas, ¿no? Que es lo que os voy a intentar traducir aquí y también contestar a los compañeros rápidamente, porque además hace calor y por si vosotros luego queréis pues preguntarme algo, queréis debatir conmigo sobre lo que sea, ¿no? Resulta que cada semana nos encontramos con una guerra cultural. Eso es así. Eso es algo que yo siempre digo. Más allá de que el libro esté mejor o peor llevado a cabo, yo lo único que sé es que constantemente me encuentro con que cada semana estamos debatiendo sobre algo. Debatiendo sobre algo que nunca suele ser el trabajo, debatiendo sobre algo que nunca suele ser la vivienda, debatiendo sobre diferentes cuestiones que cooptan la agenda pública y la llevan a un sitio donde la política acaba siendo un juego de manos, donde no acaba, digamos, estando destinada a lo que tiene que ser, que es un instrumento común al servicio de la gente, ¿no? A mí algunas veces, no sé si has visto, supongo que sí, la película de Regreso al Futuro, ¿no? Cuando casi en la final de la película llega Doc con el coche y se baja y le dice, oye, Marty le dice a Doc, dice, oye, en el futuro nos volvemos gilipollas o algo parecido, ¿no? Yo tengo un poco esa sensación algunas veces, pero creo que hay que ser un poco más ambiciosos e intentar explicar determinados fenómenos que ocurren en nuestra sociedad más allá del carácter individual de cada uno. Lo digo porque muchas veces en la crítica a las políticas de la identidad, y luego brevemente diremos que son nuestras políticas de la identidad, se atribuye mucho un carácter como individual y de falta de, ¿no? Y yo creo que hay algo por detrás, ¿no? Ese algo por detrás, el libro es un viaje, contado muy rápidamente. Yo en la primera parte del libro lo que trato es, de una forma bastante ágil, intentar explicar qué ha ocurrido en los últimos 3 siglos. Eso, muchos académicos han enfadado mucho, ¿no? Yo te voy a decir, señor, pero ¿cómo se le ocurre, no? En 2 páginas contar el siglo XIX. Digo, ya, oiga, pero es que la gente algunas veces no tiene tiempo para leer más allá. O si lo tiene, yo lo que hago es tirar muchas cuerdas. Yo con este libro no pretendo resolver nada definitivamente, sino dejar muchas cuerdas para que la gente las vaya recogiendo, ¿no? Vaya leyendo, pues, cosas más. Mira, si os fijáis, el libro La trampa de la diversidad, que han criticado mucho el título, yo llevo un momento en que encuentro un pasaje de Margaret Thatcher, cuando va a tomar posesión de 1975, del Partido Conservador del Reino Unido, en el que ella dice, o sea, tenéis la oportunidad de ser diferentes, ¿no? Ella consigue transformar lo que había sido la desigualdad, que era algo en lo que nadie en Europa creía, y lo consigue transformar de una forma, digamos, argumentalmente, narrativamente, lo consigue transformar en diferencia, en diversidad. A partir de ese momento, nuestra diferencia individual era lo que nos iba a permitir en sociedad ser mejores cada uno, ¿no? Es decir, ya no había un problema sistémico, ya no había desigualdades sociales, sino que se había transformado esa desigualdad narrativamente en un canto a la diferencia, ¿no? Por eso me pareció que además, yo a Thatcher la tengo especial antipatía, transformar, bueno, pues aprovechar esto para nombrar el libro como la trampa de la diversidad, ¿no? Yo en el libro, evidentemente, no hablo, por ejemplo, de la transformación del trabajo, de lo que todos sabéis, de cómo las empresas se fueron fragmentando, ese tipo de cosas, porque creo que se ha tratado muchas veces. Un sistema como el neoliberal, que todos más o menos sabemos lo que es, sin embargo, hacemos poca atención a cómo es un sistema de vida, no solo un sistema económico, cómo culturalmente nos ha colonizado. En el libro lo que yo pretendo lanzar es una idea de clase media aspiracional. Es una clase media que surge quizás en los 80, una clase que no es una clase realmente, es un dispositivo cultural. Es decir, mientras que, digamos, la clase media, que no es una clase media, no es una clase realmente, ¿no? Es un agregado pues, de profesiones, de poder de estatus económico, de relativamente libertad, digamos, laboral con tu profesión. Digamos que se transforma en una idea en la que poco a poco, a través de un par de décadas, todos empezamos a acceder a ella. Queremos ser algo aspiracionalmente. ¿Y cómo conseguimos esto? Lo conseguimos mediante la compra no solamente de objetos, sino la compra incluso de estatus, ¿no? De esta forma, se supone que cada uno de nosotros éramos más yo y menos nosotros, según iba pasando el tiempo, ¿no? Nuestra relación con la política empieza a cambiar. Eso es algo que en el libro, por supuesto, trato de una forma más tranquila, y lo sitúo pues en los gobiernos, en las primeras elecciones que ganan Clinton y que ganan Blair, y cómo cómo las elecciones y los partidos acaban convirtiendo en una máquina de adulación a esa clase media. De ahí surge el mito del centro, de esos años, del final de principios de los 90, ¿no? Claro, ¿qué ocurre, no? ¿Qué tiene que ver todo esto? Que lo he explicado muy rápido, espero que se haya entendido, con el tema de la diversidad, ¿no? Claro, el problema está en que, paradójicamente, el neoliberalismo, que prometía hacernos a todos muy, muy, muy, muy nosotros, no muy yo, cada uno en nuestro espacio, cada uno muy diferentes, al final nos ha igualado a todos, pero por debajo, ¿no? Es decir, nos parecemos todos mucho. Todos somos parte de esa clase media aspiracional. Todos vamos a comprar las mismas tiendas, todos vestimos igual, cada vez todos leemos más los mismos libros, todos vemos las mismas películas, todos empezamos a amar de forma diferente, de forma, quiero decir, muy parecida, ¿no? En las facetas más curiosas de nuestra vida, hay muchos ejemplos en el libro que nos hablan de cómo cada vez nos parecemos más. Yo creo que eso nos ha creado una angustia enorme, y esa angustia la hemos tenido que suplir mediante buscando una serie de diferencias, ¿no? Digamos que no sé si habéis visto alguna vez la película King Kong, ¿no? King Kong, a mí me interesa mucho dónde vive. King Kong vive en un sitio que se llama la Isla Calavera. Es un sitio que no se sabe dónde está. Dicen, está a no sé cuántas millas náuticas al este de tal isla, ¿no? En el Pacífico y tal. Los barcos, cuando la consiguen encontrar, está rodeada de siempre de una capa de nubes, ¿no? Y cuando atraviesa el barco la capa de nubes, sus instrumentos se vuelven locos, ¿no? No, la brújula pierde el norte y todo. Cuando llegan allí, hay una serie de criaturas prácticamente fantásticas. Hay dinosaurios, está un gran simio, hay casi insectos gigantes del Carbonífero, ¿no? Es decir, es un lugar que no se sabe dónde está, por lo tanto es un no lugar, pero tampoco hay tiempo. El concepto de pasado, de presente y futuro no existe. Yo creo que nuestro momento es muy parecido a la Isla Calavera. Vivimos en un momento en el que la historia ha dejado de ser historia, en el que ya no tenemos conciencia de lo que fue, pero es que tampoco tenemos conciencia de lo que va a ser. Ahora mismo lo que va a ser es poco más que una imagen de síntesis pensada por Elon Musk, ¿no? Y el pasado es poco más que material para la industria de la nostalgia. De tal forma que sin saber hacia dónde vamos, sin saber hacia dónde nos dirigimos, pero tampoco saber de dónde venimos, ni siquiera el lugar donde estamos, porque el mundo se ha vuelto un lugar donde las diferencias entre los sitios cada vez son menores, ¿no? Resulta que esto, unido a lo que os comentaba, de que cada vez todos nos hemos parecido más en las cuestiones más cotidianas y tal, hemos perdido efectivamente identidades al final. Eso nos ha hecho presas de tener una gran angustia. Claro, esta gran angustia yo, ya en la segunda parte del libro, la empiezo, digamos, a sistematizar en ejemplos muy cotidianos que me voy encontrando, sobre todo desde la prensa anglosajona, británica y sobre todo norteamericana. Una de las grandes afrentas, digamos, que siempre dicen al libro, es que es un libro que no está documentado. No es cierto. El libro tiene al menos 50 artículos de prensa en el que en los que me he basado pues, para ir construyendo una narración. Evidentemente es un libro periodístico, es un libro que tiene un gran sesgo, que es mi sesgo. Yo he puesto un espejo para intentar reflejar una sociedad que yo es la que yo veo, ¿no? Yo no he pretendido nunca hacer un ensayo académico y justificar que lo que yo explico y lo que yo digo es la única forma de ver las cosas, o que he construido una teoría política. Lo que creo que he construido es una narración de nuestro momento, para intentar precisamente dar pasado, presente y futuro, y para intentar darnos un lugar desde donde arrancar. Eso es lo que yo he pretendido, ¿no? Claro, llega un momento en que esta permanente necesidad de diferenciación al sistema no se le pasa desapercibido. Eso acaba afectando a la política, pero no solamente a la gran política, sino incluso también a la política activista. Yo recuerdo cuando yo empecé a participar en política, finales de los años 90, principios de los 2000, con la antiglobalización, cuando estaba en la facultad, que ya en aquel momento se empezaron a ver los primeros síntomas de algo que luego se ha convertido en algo que es permanente, ¿no? No importaba tanto el buscar causas generales, sino el necesitábamos estar representados, ¿no? Había muchos grupos diversos, y entonces cada grupo llevaba su pancarta, llevaba su pasquín, llevaba su periódico, llevaba su... Entonces permanentemente había, digamos, una angustia por la representación. Claro, tenemos que tener en cuenta una cosa. Muchas de las políticas de la diversidad surgen en un momento donde el sistema económico capitalista conseguía más o menos funcionar algunos de sus aspectos, pero han tenido un gran problema a la hora de enfrentarse a un momento de escasez a partir de la crisis del 2008, porque han entrado en un nuevo contexto donde claro, cuando hablamos de lo material, filosóficamente a mí me han reprendido mucho, ¿no? Entonces me dicen, no, te digo del dinero. Digo, vale, pues las cosas del dinero al final, cuando faltan, digamos que tenemos un problema, porque no solamente tenemos una angustia por la representación, sino que además en nuestra vida cotidiana nos empiezan a faltar cosas. Tenemos problemas con la vivienda, tenemos problemas con el trabajo y tenemos problemas con la seguridad vital. No sabemos qué va a ser de nosotros, ¿no? Claro, esto llega un momento en el que esta identidad, estas identidades cada vez más volátiles, cada vez más atomizadas, acaban empezando a competir en un mercado, en el mercado de la diversidad. El problema cuando vemos que constantemente hay grupos que luchan entre ellos, quiero decir, hay problemas intrafeministas, hay grupos de diferentes confesiones religiosas que entre ellos necesitan estar más representados que el anterior, dentro del movimiento LGTBI hay problemas dentro de la gente que lo conforma. No se trata tanto de que la gente de repente haya desarrollado una especie de egoísmo congénito que les haga pelear entre sí, sino que las identidades, al ser cada vez más atomizadas, pero al necesitar competir en un mercado para estar representadas, al final, como ocurre en cualquier mercado, ese producto acaba yendo hacia la confrontación, ¿no? Entonces, claro, yo en esta parte del libro, es la parte del libro donde, digamos, más polémica ha creado, donde yo lo que tengo que hacer es un repaso breve, pero no, es un libro que no habla sobre el feminismo realmente, ni habla sobre el LGTBI, porque yo, obviamente, no voy a enseñar a las mujeres que han preparado el 8M cómo tienen que llevar a cabo su ideología, ¿no? Me parecería absurdo. Ahora, yo sí lo que apunto son diferentes cuestiones que me preocupan, ¿no? Y casi siempre todas van hacia el mismo lado, ¿no? Una de ellas es lo que comentaba ya Pastora, que es la cuestión de lo simbólico y lo material, ¿no? Yo en el libro creo que lo explico, intento explicarlo. No hay nada realmente, en el fondo, cuando hablamos de políticas simbólicas y materiales es porque tenemos que hablarlo de alguna forma, pero en el fondo están siempre relacionadas, ¿no? Siempre puedo poner el ejemplo de la PA, ¿no? De la plataforma contra los desahucios. Es decir, es algo obviamente tangible el hecho de que te echen de casa, es un problema realmente material, pero obviamente esa lucha política necesita de una serie de cuestiones simbólicas, culturales, de representación para llevarse a cabo, ¿no? Entonces se eligen una serie de lemas, se eligen una serie de iconos para darse a conocer, ¿no? Al revés pasa un poco lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando dos homosexuales van por la calle y son agredidos, no hay nada más material que tener una hostia, ¿no? Y atenten contra tu seguridad física por tu orientación sexual. Pero sin embargo, eso al final acaba teniendo repercusión en lo que es la representación de esas identidades, ¿no? Es decir, hay una unión. Yo en el libro nunca he planteado lo contrario. Yo en el libro, de hecho, nunca, en ninguna página, planteo que haya identidades, que planteo que las identidades o los problemas de esas identidades sean de segundo plano, o que sean postergables, o que no haya que hacerles caso, o que haya que esperar a un día después. No. Yo eso nunca lo digo. De hecho, creo que el neoliberalismo como sistema global ataca todas las facetas de nuestra vida, ¿no? Y es esencial el tener esta visión de globalidad. Ahora sí, lo que digo es que necesitamos encontrar qué es lo que nos une, porque es lo que hemos perdido. Antes teníamos una línea, y ese antes es el antes de que entráramos en Isla Calavera. Teníamos una línea que más o menos nos unía a todos. Es verdad que en ese antes dejábamos fuera mucha gente. Durante un tiempo se quedaron fuera las mujeres, los LGTB se quedaron fuera, minorías religiosas, minorías étnicas. Y yo, en eso también en el libro, que sí es verdad que me meto menos en acusar de una cierta nostalgia con el pasado, yo es verdad que lo que he intentado también ha sido... Porque yo por edad tengo 38 años, sí es verdad que lo comentaba lo tengo un amigo, y nosotros creo que hemos sido la última generación del siglo XX, la última generación que conocimos lo que era el mundo antes de esto, porque se ha habido un cambio sustancial, yo lo percibo. Yo creo que además, de hecho, los 80 fueron la cumbre, la cúspide de la pirámide de acumulación cultural de todo un siglo. Nosotros todavía supimos lo que era un mundo sin internet, supimos lo que era un mundo donde las cosas tardaban en llegar, supimos un mundo donde los sindicatos tenían fuerza. Yo recuerdo perfectamente cómo la acción colectiva política en mi mundo todavía existía a un nivel muy general. Algunas veces he contado una anécdota, ¿no? Fuenlabrada había unos transportes horribles para llegar a Madrid, un cercanías antiquísimo, y bueno, pues la gente protestaba, no les hacían caso, un día se bajaron del tren y le metieron fuego. Quiero decir, eso es acción política colectiva. Entre otras cosas, también sabían meter fuego a las cosas porque eran gente que trabajaba con las manos. Yo intento quemar un coche y no tengo ni idea cómo se quema. Me quemo las manos, pero no consigo nada. Somos torpes, es verdad. Nos dedicamos a escribir y a hacer este tipo de cosas, a diseñar, lo cual no quita que no seamos obreros. Pero es cierto que la acción política colectiva yo creo que estaba mucho más presente. Yo no digo que fuera un mundo sin problemas, yo no digo que fuera un mundo perfecto, yo no digo ni siquiera que se pueda volver a ese mundo, que es de lo que me han acusado. Nunca puedes volver al lugar, entre otras cosas porque las circunstancias externas son otras. Ahora, yo sí, lo que he pretendido ver en el libro es recordar a mucha gente que ha venido después ya de mí, el decir, oye, existió otro mundo, que no se os olvide, que no os cuenten que esto siempre ha sido así, porque es mentira. Y yo creo que ese es uno de los valores del libro, el trazar líneas de tiempo que nos las han robado y el trazar lugares, el darnos una serie de anclajes, el decir que puede haber sitios a donde llegar y sitios desde los que partimos, ¿no? Por intentar haceros un resumen rápido de todo, ¿no? Porque luego seguro que podemos hablar de muchas más cosas. El libro además continúa, le quise dedicar un capítulo a la cultura, por ejemplo, de esto casi nunca se habla, la cultura se ha, y está relacionado con todo este tema de la diversidad precisamente por lo que hablábamos, de lo simbólico, de lo material. A mí siempre me viene a decir ahora, recordarme, que lo cultural importa. Y hombre, claro, yo soy escritor, claro que sé que lo cultural importa, me intento dedicar a eso desde hace 10 años. Claro que sé que lo cultural, que el aparataje cultural del sistema es lo que nos hace, por ejemplo, cambiar nuestras identidades. Porque es una de las claves del libro, entender que la identidad, pues se tienen que llamar de alguna forma, políticas de la identidad, por llamarlas de alguna manera. Todas las políticas requieren una identidad, ¿no? La cuestión está, y de hecho, en el libro aquí muchos que supongo seréis del Partido Comunista, quizás, yo por ejemplo hago una crítica, ¿no? El cómo la propia ideología de izquierdas, la propia ideología comunista, incluso la propia pertenencia de clase, que siempre ha necesitado de una identidad para expresarse, cada vez empiezan solo a ser una identidad, y ese es el problema. Cuando resulta que la clase trabajadora, que es un hecho, por mucho que el señor Jorge Lago el otro día decía que era un... No sé, lenguaje postmoderno que utilizan de los cojones, decía que era algo así como una identidad prefijada o algo así, como que nos lo inventábamos porque ya no existe, ¿no? Me alegro porque es un libro que también está situando a mucha gente y por fin está haciendo hablar a la gente, claro. Claro, yo lo que digo es que, y esto por ejemplo Owen Jones en su libro de Chaps, que es un libro que está muy bien, que muchos de vosotros habéis leído, pero creo que al final cometió un cierto error, que era que transformaba la clase en una identidad más. y venía a decir algo así como que había que tratar mejor a la gente de clase baja porque había que representarlos mejor, porque, es decir, y eso es algo que yo también hablo con respecto a las diferentes identidades. Hombre, claro que hay que pedir que te representen bien, pero nunca lo van a hacer, nunca te van a representar bien si tú en lo material, en lo cotidiano, no tienes capacidad de fuerza. Por ejemplo, con el tema de los gitanos, de la polémica, del chiste, la gente decía, claro, es que no hacen chistes sobre banqueros, ¿no? Claro, precisamente no hacen chistes sobre banqueros, no por una cuestión en el fondo moral o de miedo, sino porque ellos tienen la capacidad, los banqueros me refiero, de un acceso a los recursos que les permite controlar muchas cosas, ¿no? Mientras que la comunidad gitana, pues durante siglos, como la ha tenido. De ahí viene, no quiero yo profundizar el tema porque no soy experto en el asunto, sus problemas. Claro, la cuestión está cuando acabamos solamente discutiendo del hecho del chiste, porque yo siempre dije, por ejemplo, lo digo por poner un ejemplo muy concreto de aplicación, ¿no? Yo siempre dije que me parecía perfecto que se le criticara a ese señor y se le dan críticas duras. Claro, yo creo que en esta final nos quedamos siempre en la guerra cultural, nunca vamos hacia abajo. Entonces nos quedamos solamente en el aspecto simbólico, pero no atendemos a lo que hay por detrás, porque al final hay una serie de problemas que están por detrás, que son los que hacen que al final haya chistes o se hagan chistes sobre determinadas cuestiones. Son los que al final hace que haya racismo o son los que al final hace que haya machismo, ¿no? El machismo no es un ente que vuela por el aire. Tiene una relación intrínseca, aunque la mujer, como muchas de vosotras feministas sabéis, estuvo relegada por una necesidad de no pagarle el trabajo de cuidados, ¿no? Que era esencial para que el sistema capitalista siguiera funcionando, ¿no? Aquello que siempre se decía, que es imposible que el horno de la fábrica permanezca encendido sin el del hogar, no lo estaba, ¿no? Claro, todo eso en el artículo de cultura, en la parte de cultura, trato de explicar que evidentemente claro que la cultura tiene una gran importancia, pero que se nos ha ido de las manos. Aquí hubo un momento donde los teóricos del populismo progresista parecía que hablaban, ¿no? Y eran como los medios del 19, decían una palabra y esa palabra se acababa como sustantivando encima de la mesa, ¿no? Decían elefante y apareció un elefante, ¿no? Parecía que todo era así, ¿no? Y que la política al final era solamente una cuestión discursiva, y no, la política no es solamente una cuestión discursiva. El discurso importa, la narrativa importa, las ideas importan, las imágenes importan, pero al final hay que saber hacia dónde vamos y al final hay que hacer cosas, porque si no, es muy difícil ofrecer en un momento en el que realmente las cosas se pusieron jodidas un horizonte hacia el que se pueda llegar, ¿no? Por último, por penúltimo, trato a la ultraderecha con la relación a la diversidad, ¿no? Este libro es un libro, creo que es un libro, además es anticapitalista, es un libro profundamente antifascista. Es un libro que está escrito con la idea de que en España no puede haber un manifiesto Redneck. El manifiesto Redneck es un libro que salió en Estados Unidos, igual que otros muchos. Porque en Estados Unidos el gran problema que la izquierda ha tenido siempre es que, como no ha tenido realmente acceso al poder real político, ha tenido que dedicarse a la academia y al mundo de las ideas y al mundo de la cultura. Es decir, ha influido en la resolución social de los conflictos, pero no en sus causas. De tal forma que en Estados Unidos tú no puedes decir la palabra nigger, porque es una palabra que acaba con directamente tu carrera profesional si la dices, por ejemplo, si eres periodista, ¿no? Que es para referirse despectivamente a las personas negras. Pero lo que ocurre es que las personas negras siguen teniendo todo una serie de desventajas sociales enormes que son absolutamente materiales. Entonces yo no quiero que en mi país al final acabemos en ese estado donde haya una serie de guerras culturales permanentes, de palabras que no se puedan decir, de cosas que estén mal dichas, que a mí me parece que está bien, porque claro que hay que referirse a los demás como quieren ser referidos, solo hay que tener un respeto del lenguaje, pero que al final nos olvidemos que todo eso tiene una relación intrínseca con algo que es nuestra propia vida y nuestros propios problemas, ¿no? Claro, la ultraderecha está sabiendo utilizar muy bien todas estas guerras culturales. A ellos se les da muy bien porque, entre otras cosas, es su terreno de juego, ¿no? Ellos, de hecho, la diversidad la utilizan como un ariete. Por ejemplo, con la inmigración. Este va a ser el tema de este curso político y probablemente de los siguientes. Y es un tema en el que nos están haciendo mucho daño. El fascismo en Europa está avanzando, no gracias a la inmigración, que sabemos, aquí sabemos todos, porque leemos y tenemos datos, que no hay más inmigrantes que hace 5 años. pero su narración hace que sí exista un miedo. Y por otro lado, es cierto que hay veces que obviamente hay problemas con la inmigración que viene, problemas con culturas diferentes y problemas con religiones diferentes, que muchas veces la izquierda, desde el multiculturalismo, no ha querido afrontar, ¿no? La cuestión es que, igual que lo utilizan de ariete, lo utilizan también de defensa, de parapeto, de escudo. No es casual, por ejemplo, que una parte sustancial ya de los dirigentes ultraderechistas europeos sean mujeres, o tengan rasgos, o sea, sean visiblemente mujeres, o incluso homosexuales, por una cuestión, porque ellos aprovechan el miedo que estos, bueno, las mujeres, siempre digo colectivo y me regañan con razón mis amigas feministas, porque las mujeres no sois ningún colectivo, ¿no? Ese es uno de los absurdos de las políticas de la identidad. Al final, no, claro, esos colectivos de minoritarios, ¿no? Las mujeres, o sea, las mujeres sois la mitad más o menos de la población humana, ¿no? Pero bueno. Claro, la cuestión es que ellos lo utilizan. Pongo un ejemplo en el libro. Por ejemplo, un taxista homosexual, resulta que un par de integristas que habían venido en la ola migratoria le dieron una paliza. Una paliza que le mandó al hospital. Entonces el tipo cogió y se afilió al partido nazi, la FD, ¿no? La mayoría del voto de la FD no proviene de la CDU, no proviene de la derecha. La mayoría del voto de la FD proviene del antiguo Partido Comunista y de los socialistas, proviene de la clase trabajadora. Eso es algo que tenemos que afrontar. Tenemos que afrontarlo. No podemos esconder más la cabeza, no podemos decir... Claro, ¿cuál es la cuestión? Que evidentemente el periodista le preguntó, oiga, pero si usted es homosexual, son nazis, o sea, está loco, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Y él dijo, no, si yo entiendo la cuestión, entiendo el conflicto, ¿eh? Dice, pero es que esos otros me matan a hostias y estos de momento no. Dice, entonces son los que me están protegiendo, yo me tengo que ir con esos. Claro, esa serie de utilización de la diversidad, yo en el libro la pongo por una cuestión. Porque tal y como se han planteado las políticas de la diversidad hasta ahora, en el que los grupos cada vez chocan más, en el que vivimos en un mundo cada vez con no con recursos más escasos, porque los recursos siguen estando ahí, pero el problema es que obviamente están pésimamente repartidos. Entonces a las clases populares les toca pelearse por ellos, les toca pelearse el último contra el penúltimo, que es como sufre el fascismo. Necesitamos encontrar algo que nos una, ¿no? Y ese algo que nos une, evidentemente, yo en el libro lo digo sin ningún problema, es la clase social. La clase social no como algo ajeno a las identidades, sino como algo que las atraviesa. Claro, yo en ese sentido no estaba de acuerdo con tu artículo, porque en el fondo, claro que evidentemente las mujeres tienen una serie de problemas que yo no tengo. A mí nunca me van a poder violar por la noche. O yo en general en un trabajo voy a cobrar al final más que una mujer. Al final vosotros vais a tener que encargar del crío, no sé qué tal, y yo me lo voy a poder escapar porque la sociedad es así, no sé, me explico. Hay una serie de cuestiones que son obvias. Una persona que haya venido de África, que sea inmigrante, va a sufrir un racismo que yo no sufro. Yo no estoy negando en ningún momento ni en ninguna página del libro que yo niegue eso. Ahora, yo lo que digo es que más allá del reconocimiento de esos problemas, no por una cuestión solo moral, sino por una cuestión práctica, necesitamos reconocerlos y hacerlos nuestros. Necesitamos encontrar algo que una a toda esa serie de problemas, porque si os fijáis, cada vez más estamos planteando las luchas de una forma separada, de una forma fraccionada. Yo no creo que sea una, yo creo una gran diferencia entre una voz plural y una voz atomizada. Una voz plural significa que tenemos un mismo discurso, pero que cada uno lo ejercemos de nuestra parte. Una voz atomizada significa que todos hablamos a la vez y no nos entendemos, que es hacia donde vamos, ¿no? Por último, no ha sido la presentación más brillante que he tenido, perdonadme, pero entre... El calor me está atorrando bastante. De verdad, se me han quedado muchísimas cosas en el tintero. Hago chistes muy divertidos y no los he hecho. Soy mucho más, sí, más locuaz de lo que parece. Pero... Por último, mirad, el libro acabo con una frase, ¿no? Que creo que se nos tiene que dar llorar. Ya no somos capaces ni de juntarnos para llorar o para sonreír, ¿no? La apelación del libro es un libro que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, que las críticas que ha recibido, que están siendo duras, no tienen ni siquiera nada que ver con las críticas que estoy recibiendo yo como persona, ¿no? Esto políticamente es así. Yo no, os lo comentaba antes a ellos, eso es algo muy jodido. Yo lo que me encuentro en las redes es algo escandaloso. De mí se están diciendo cosas bárbaras directamente, ¿no? eso no suele ocurrir con el que escribe una serie de política, no suele ser una cosa aburrida, se juntan unos señores y se ponen a hablar entre ellos y nadie les hace caso, ¿no? Y de repente hay gente que me ataca de una forma con un odio inusitado. Claro, esto tenemos que sacar una lectura política. Resulta que cuando nuestra relación con la política es cada vez más individual y aspiracional, la única forma que tenemos de competir con el que tenemos al lado es mediante nuestra identidad. Mediante es que hubo un momento en que buscábamos en vez de la competencia, la competición, y nuestro acercamiento a la política era un acercamiento más de clase, ¿no? Cuando tú, evidentemente, pones un pero a estas identidades, no a estas identidades, sino a la forma en que esas identidades se desarrollan en nuestro contexto capitalista actual, la gente no siente que se está atacando a su visión política de algo. La gente siente que le atacas a él mismo. Por eso reacciona de una forma tan hostil contra mí, ¿no? Para acabar, yo ahora que estoy aquí en Rock and Roll Star y tal, y todo va guay, porque, en fin, luego cuando vuelvo a donde vivo, pues vuelvo a ser el periodista precario, no tengo un duro y tal, ¿no? Entonces me bajaba del AVE, me cojo cercanías. Al final, en esas cercanías, que yo cogí un día, venía de Málaga, además, se había jodido el aire acondicionado, hacía un calorón como aquí. Claro, no fijé ni en cercanías, mira, venía una mujer que llevaba hijab, venía. Había unos hombres, venían con su traje de la oficina, había una limpiadora, probablemente por la bolsa que llevaba. Cuando se tenían que estar dando cuenta a la gente de quién es, ¿no? Había una chavala, era de junio, llevaba una chavala su brazalete arcoíris, ¿no? Había una mujer negra que con su traje africano de colores, tal. Es decir, la diversidad es un hecho. La diversidad está presente en nuestra vida, ¿no? Y quitando que ese es un asqueroso ultraderechista, a mí evidentemente no me molesta. No me molesta estar con esa gente en el tren, porque cada uno, pues había gente alta, había gente baja, había gente gorda, había gente flaca, había uno que llevaba una camiseta del Atlético de Madrid, ¿no? El caso es que lo esencial es que es verdad que hasta ahora la izquierda no había reconocido esa diversidad. Creo que ahora ya la está reconociendo. Pero a la vez está olvidando por qué toda esa gente va en un tren. ¿De dónde venía y hacia dónde se dirige? ¿Por qué están todos en ese tren? ¿Dónde van? ¿Qué están haciendo? Evidentemente todos eran clase trabajadora, ¿no? Es un poco el mensaje del libro. Nada, pues siento un poco el atropellado de la presentación, pero ya digo que el calor me ha afectado un poquito. Agradeceros enormemente la presencia y el ratito, y ahora pues por favor, si queréis, tanto vosotros como vosotros o vosotras, pues comentar lo que sea, preguntarme lo que sea del libro, pues adelante. Vale, gracias.